Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 2960. Hoy es miércoles, touch de la semana. Una semana muy festejada, una semana muy larga. No, pues ¿cuál larga? Si hubo puente. Pero bueno, estamos aquí a mediados de semana trabajando para usted. Arrancamos el programa escuchando a esta banda grunge, Nirvana. Esta canción se llama Come As You Are, publicada en el popular álbum Nevermind de 1991, lanzada como sencillo en 1992. Esta canción, junto a Smell Like Teen Spirit, es la responsable que popularizó tanto a Nirvana como a todo el movimiento grunge. Ahí tiene usted el equipo completo trabajando para usted: Juan de Dios Rincón en el control operativo, Ricardo Tapia, el Chico Maravilla en las redes sociales, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los Negocios en Facebook. Síganos, estamos en permanente comunicación con usted a través de lo que se ha convertido en algo verdaderamente espectacular. Trabajar con las redes sociales es algo divertido y muy productivo. Bueno, hay que saber hacerlo. Me acompaña esta noche Laura Alcalá en la conversación. ¿Cómo estás, Laura? Qué gusto saludarte. Hola, Robert. Un gusto saludarte. Un gusto saludar a nuestra audiencia. Y bueno, como bien... ¿Sigues haciendo pucheros? Tuch de la semana. ¿Con quién hice pucheros contigo? No. ¿Cuándo, no, conmigo, Robert? No. Nunca. ¿Eh? Por supuesto que no, nada más que como siempre aquí en la estación, siempre un frío sabroso, hay que venir bien abrigaditos. Pero bueno, Robert, un gusto estar aquí, un gusto estar con nuestra audiencia, touch de la semana. Y pues bueno, ¿sigues festejando tu cumpleaños? No, ya párale, ya estuvo suave desde el domingo. Oye, ¿desde domingo el Super Bowl estás festejando tu cumpleaños? No, festejamos el Super Bowl. ¿Quién como tú? Hazme la buena. Bueno, ahí viene el tuyo, así es de que no te quejes. Así es, mes de puro cumpleaños. Pues aquí, pues amigos, les espero los regalitos, si me quieren mandar a la estación, aquí Radio Fórmula, 23 de febrero. Con todo gusto, serán bien recibidos. Y bueno, Robert, pues a todos nuestros amigos de la audiencia, pues decirles que pues esta noche vamos a platicar de un tema interesante, un tema que pues que de algún modo está de moda y que pues lo escuchamos, lo leemos en las redes sociales, pero como que no termina de pues como que de caer el 20 o de así como que no te lo terminas de pasar por el cuerpo, como decimos en coaching. ¿De qué es ser influencer o cómo ser influencer? Que pues resulta hoy en día que pues está catalogada como la habilidad que mejor se paga en el mercado. ¿Y esto pues a qué se refiere? Pues hay muchos que están allá, pues no sé, youtuberos, tuiteros, facebookeros, en diferentes redes sociales, que se han convertido en influencers y que muchas veces así como que la palabrita no termina de asentarse. Y pues hoy vamos a platicar qué es esto de influencer, quién puede ser un influencer y pues más que nada desmenuzar qué es lo que hace y por qué escuchar a un influencer, ¿no, Robert? Bueno, fíjate que esta modalidad, bueno, inclusive nosotros en nuestra oferta aquí en Fórmula de los Negocios le llamamos influencer marketing. Fíjense, los influencers son los líderes del siglo XXI. Y tú puedes ser uno si desarrollas ciertas habilidades de liderazgo y comunicación. Es una herramienta muy importante para la comunicación de las empresas. Te vamos a tratar de explicar cómo hacerlo. Un influencer es alguien que tiene la capacidad de influir en el comportamiento de otras personas. El liderazgo ya no es sinónimo de control como lo era antes. Antes el liderazgo lo entendíamos como aquel que da las órdenes y es el que tiene el control de los grupos o tiene control de los mercados o tiene control. Para lo cual se aplica el autoritarismo en las compañías y en las campañas. Hoy la capacidad de influir es lo que perfila al líder del siglo XXI. Mire, usted en su compañía, en su empresa, usted puede establecer una campaña de comunicación donde usted se convierta en un influencer. Y es lo que vamos a platicar aquí. ¿Cuáles son las características que determinan que tú puedas ser influencer? Ya, mire, amigos, ya no basta el simple marketing tradicional de que voy a anunciar mis productos, sino tengo que dirigirme a mis clientes, tengo que dirigirme a la comunidad, tengo que dirigirme a los stakeholders que les llamamos. El stakeholder es todo aquello que tiene relación con la empresa, todas las personas que tienen relación con la empresa, que son los clientes, los socios, los empleados, la comunidad. ¿Por qué donde se les llama stakeholders? ¿Steak de carne viene o una, okay? No sé, viene de Inglaterra, es un nombre. Hay que checarlo. Stakeholders. Bueno, holders se les llama en inglés, es a los accionistas, ¿no? Ajá. Pero aquí se extiende esta palabra stakeholders para referirse a todas las personas que de alguna manera tienen relación con una empresa, con una entidad. Esto empezó a surgir también en los principios y conceptos de la responsabilidad social de las empresas. Un influencer es aquel que tiene la capacidad de difundir de manera temática, de manera amplia, una comunicación permanente con su mercado, por ejemplo, y que influye en ese contexto en la especialidad donde la empresa se dirige o se maneja. Por eso muchos influencers los encontramos y los sacamos de los medios de comunicación. Por ejemplo, todos aquellos periodistas, escritores, que los ahorita que están de moda, todos los analistas políticos, esos son los que se quieren convertir en influencers porque pues traen un tema hoy en elecciones y todo el mundo viene y habla. Y por ejemplo, los encuestadores pretenden convertirse en influencers para influir en las decisiones de la gente que recibe sus mensajes o su comunicación, ¿no? Entonces, déjenme decirles, formulen los negocios desde sus inicios, estamos por cumplir 10 años, montamos, no teníamos ese concepto como tal de influencer, pero hemos venido funcionando como tal porque a las empresas que vienen y platican aquí, los empresarios y los que lo hacen rutinariamente o seguidamente, pues empiezan a influir en el mercado, en los radioescuchas, en la audiencia, claro, en base a lo que nos vienen a platicar. Sí, en base a su experiencia, sus vivencias, y bueno, eso va creando para las personas que escuchan, pues cierta confianza, cierta certeza de que lo que están diciendo es lo que están ofreciendo, aparte de que explican cómo lo hacen, que también dan los motivos de cómo se originan, hacia dónde están perfilándose y qué es la visión y la misión que tienen. Y el propósito, ¿no? O sea, exactamente. Entonces todo eso de alguna manera pues cautiva cuando escuchas a un empresario decir de dónde viene, cómo viene, ya sea dónde quiere ir y qué busca en cuanto a su integración. Cuando hablamos de todo lo que rodea a esa empresa. Correcto. Y fíjense, amigos, esto es tan poderoso que funciona en los medios de comunicación poderosamente. Entonces vamos a tratar de descifrar, de acuerdo al artículo que escribió Raciel Sosa de Alto Nivel, ¿cuáles son las habilidades que debemos practicar para desarrollar este mecanismo del influencer? Usted lo puede hacer en su negocio, en su empresa, lo puede hacer a través, en este caso, a través claro, de radio, redes sociales, medios de comunicación, mucho, claro. Redes sociales hoy son muy importantes en este punto. Entonces vamos a platicar de cuáles son las habilidades que necesita usted desarrollar y practicar para convertirse en un influencer. Influye primeramente en ti mismo, que es donde vamos a empezar. Entender el concepto y entender el propósito que tienes para convertirte en un influencer. De esto y más vamos a platicar. Vamos a un primer corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. La vida es peligrosa, no por los que hacen el mal, sino por los que se sientan a ver lo que pasa. Regresamos en unos momentos. Buena pieza de rock and roll, esto es de rock alternativo, Sunburn, el sol quemante o el sol, este sencillo de la banda inglesa de rock alternativo Muse, fue el cuarto sencillo del álbum debut de la banda Snobbies, fue publicado el 21 de febrero del 2000, buena música, esto es rock alternativo o piano bar, esa entrada de piano en esta canción es sensacional. Pero bueno, buena música, buen rock and roll. Y bueno, si usted está yendo al Carta Clara, nuestros amigos de Corona, de Grupo Modelo, pues son los patrocinadores oficiales del carnaval. De veras, arranca hoy el carnaval. Esta transmisión, le mando un saludo a mis compañeros que están allá en el Carta Clara, en la presentación del carnaval. Se va a hacer la coronación de los reyes. Va a estar la banda Los Ángeles Azules. Esa es una. ¿Te gusta esa los, banda? ¿Cómo no? Desde Iztapalapa para el mundo, Los Ángeles Azules. Así es de que empieza la pachanga, empieza el carnaval. Qué bueno. Enhorabuena a nuestros amigos de Grupo Modelo. Que fíjense, es un ejemplo de empresa que tiene este mecanismo de influencer. Porque nos contrató a nosotros para hacer este mecanismo de difusión, de comentario, de estar presentes. Y de esta manera, Grupo Modelo está presente, patrocinando, por ejemplo, el carnaval. Verdaderamente, yo sé que pues, me va usted a decir, oye, es que se vende cualquier cantidad de cerveza en el carnaval. Pues qué bueno. Pero la difusión que hace Grupo Modelo de sus valores y sus fundamentos del consumo controlado, de estos sistemas y proyectos que tiene de sustentabilidad, pues hacen una empresa que cae en esto que estamos comentando hoy de influencer. ¿Qué es un influencer? Y este es un ejemplo muy claro de lo que Grupo Modelo está haciendo aquí en Yucatán a través de la cervecería yucateca, la cual pues va a cumplir un año que la reinauguraron, que la abrieron aquí. Desde aquí se va a estar exportando parte de la cerveza Corona hacia Europa y a todo Centroamérica, y también pues se están otra vez fabricando aquí la Montejo. Así es de que pues vaya al carnaval, ya sabe, Corona o Montejo. Yo le recomiendo Montejo para que estemos muy ad hoc con él. ¿Te gusta el carnaval? Sí, tienes que... ¿Tengo qué? Estás escurriendo solamente de cerveza. Estás babeando. No, bueno, pues usted sabe que yo soy fanático de la Montejo, no por nada, pero... Así es, de la cerveza. La cerveza. Pero así bueno, es. Me acompaña Laura Alcalá aquí en la conducción y estamos platicando precisamente de este modelo de comunicación moderno, el influencer. Oye, fíjate que ya investigué bien que... Fíjate, la terminología de stakeholders nació desde 1708. Tiene su buen rato. Y fíjate, stake es estaca. Uh-huh. Estaca. Entonces, pues es un lugar fijo de donde te agarras y que a fin de cuentas se le dio esa terminología a las primeras personas que invertían en una empresa. Sin embargo, hoy en día a lo que se refiere un stakeholder es cualquier persona que se vea afectada o que pueda ser afectada por las actividades de la empresa. Por eso, o influenciados clientes, en este caso. Clientes, proveedores, claro. Sociedad, todo. Etcétera. Uh-huh. Correcto. Entonces, de alguna manera, como pues estos stakeholders pues son influencers de esa empresa, a fin de cuentas, si eres un consumidor de la misma, ¿no? O la empresa, si tiene un modelo de comunicación de influencer, efectivo, influye claro. En todos esos stakeholders, ¿no? Y a fin de cuentas, yo entiendo que el influencer es la persona que conoce a la empresa, al producto, que ha tenido esa experiencia de cerca con pues la historia, con la experiencia de haber vivido, de haber consumido ya sea el servicio o ya sea el producto, y que de alguna manera está, yo creo que también es importante definir que está convencida de que es un buen producto para que pueda hablar de ello y de esa manera influenciar a su círculo cercano de de personas en su comunidad, en sus redes sociales, de que es un buen producto para probar y que vale la pena tenerlo, algo así. Correcto, pero va más allá, rebasa la cuestión nada más del producto, rebasa la comunicación publicitaria. O sea, la comunicación publicitaria, el marketing tradicional, va dirigida al producto, darte a conocer los beneficios, la marca, el empaque, cómo se vende, cómo se usa, cómo. Ajá, la oferta. Pero, la oferta, cuánto okay. cuesta, todo eso. Eso es el marketing tradicional. Pero el influencer va más allá de nada más la publicidad sobre el producto. El influencer es aquel que pretende influenciarte desde su propósito, por qué hace ese producto, por qué tiene esa empresa, cuáles son sus responsabilidades sociales, cuáles son sus beneficios sociales, cómo mi producto o mi servicio te agrega valor a tu vida, a tu desarrollo, a tu bien vivir. O sea, va más allá de la simple publicidad. Digo, estamos acostumbrados a la publicidad tradicional. Bueno, un ejemplo es lo que están haciendo con nosotros en la publicidad de los partidos políticos ahora, ¿no? O sea, es verdaderamente, odiamos esa publicidad. No nos dice nada. Sí, no tiene está ninguna acartonada, está es estructurada y es fría, ¿no? Correcto. Porque se queda en límites muy abajo de la comunicación. El influencer marketing es algo que va más allá de un proceso publicitario. Es un marketing que quiere influir en tus pensamientos, en tus decisiones, no nada más para que compres el producto de la marca, sino para que conozcas a la marca y sepas los fundamentos de para qué hace lo que hace. Y eso lo hemos platicado aquí en este programa muchísimo. Ayer precisamente platicábamos de las estrategias de llegar a encontrar tu propósito, por qué haces lo que haces, ¿no? Que es uno de los primeros pasos para convertirte en un influencer en la empresa. Tienes que empezar contigo mismo, tienes que influirte a ti mismo el por qué donde trabajas o la empresa donde estás, haces lo que haces, debes de convencerte. Es lo que nosotros platicamos, debes de alinear tu misión con la misión de la empresa para que verdaderamente haya una unión entre tus pensamientos, tu influencia con los de la empresa. Es cuando se logran tener trabajadores leales, que se ponen la camiseta, que son súper productivos y que les gusta lo que hacen, por supuesto. O sea, es una nueva forma de comunicación y una nueva forma de verdaderamente influir en los demás. Obviamente, siempre con valores éticos, de honestidad, claro. de privilegiar la ética, sobre todo en los procesos de comunicación. Sí, no caer en la manipulación o en la conveniencia o inclinar la balanza hacia un beneficio propio, sino que va más allá lo que tú dices, que la persona ha disfrutado de esos beneficios, se ha sentido plena utilizándolos, no sé, no se me ocurre, y bueno, y que quiere compartir esa experiencia con los demás, más que convencerte de que eso es. Sí, simplemente más porque que... les gusta el resultado que le provoca en su bienestar del día a diario. Correcto. O sea, acuérdense que las condiciones del marketing tradicional se quedan en la publicidad, en la satisfacción, en el precio, y esto va más allá. Yo creo que un influencer también habla muchas veces de cualquier error, de cualquier situación que no le gustó, y que también habla de cómo le solucionaron y cómo le atendieron. Ah, claro. Eso también hay que considerarlo. De comunicación, por cosa supuesto. Que no ves en una publicación acartonada como la que tú mencionabas hace rato. Pero bueno, vámonos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. Qué linda canción. No habíamos tenido esta banda aquí. Este es Driver's Seat. De 1978, es una canción de la banda británica Sniff in the Tears. No sé qué quiere decir, Sniffing in the Tears. Sniff in the Tears, tears, lágrimas, pero no sé cómo se traduzca esto. Que aparece en el álbum debut Fickle Heart de la banda, es considerada como su primer gran éxito, el Driver's Seat, que fue su único éxito de esta banda. Estaba de 1978. Buen rock and roll, gracias por acompañarnos. Laura Alcalá nos tiene su consejo seguro. Consejo seguro. Ahora ya no es Ventana Ecológica, bueno, o es otra. Son los dos. Venga. Sí, las dos. Consejo seguro. Claro que sí, Robert. Y bueno, vamos a hablar rapidito de la importancia de contar con un seguro de gastos médicos mayores, porque pues hay mucha gente que no lo conoce, no sabe cómo funciona, y más que nada los gastos médicos mayores individual, ojo, hay que distinguir muy bien los que me da la empresa cuando soy empleado en una organización y me dicen, ah, pues tienes un seguro de gastos médicos incluido. Ese es un seguro colectivo. Entonces hay que distinguir el que voy a platicar en este momento, es el individual, es a la persona que pues es independiente, que tiene su propio negocio o tal vez se dedica a las ventas y que trabaja por su cuenta, que no pertenece como tal a una organización y que pues en algún momento quisiera tener un seguro de gastos médicos mayores, pues sería este que es el individual. Y bueno, ¿en qué nos puede ayudar un seguro de gastos médicos mayores? Pues es un respaldo que es valioso, que te puede ofrecer apoyo en el caso de que tengas una emergencia, ya sea por algún accidente o por alguna enfermedad, y que de alguna manera también te va a ayudar a conservar la salud y el bienestar. ¿Por qué? Por el hecho de recibir una atención inmediata, que es lo que te va a permitir el contar con un seguro de gastos médicos mayores. Y bueno, no hay que perder de vista que en la actualidad el costo de recibir una atención médica, de veras que pues ya casi entregas no. los chones en el hospital porque, y les preguntas qué firmamento, frase. Digo que qué testamento, ¿dónde qué firmamento quieren, ¿no? Alzo mi mano y lo bajo, ¿no? Sí, no, ¿qué testamento les firmas con tal de que te den, te regresen la salud o te curen la enfermedad? Porque de veras, es carísimo hoy en día. Y bueno, ¿por qué es carísimo? Pues porque la tecnología sigue avanzando, Robert. Los medicamentos cada vez son, no sé, son más atinados, las operaciones que vemos hoy en día. Bueno, ahí está la inteligencia artificial que hoy en día también te hacen operaciones certeras, por ejemplo, una operación de cataratas con un rayo láser que ya no es tan invasivo, que tiene la seguridad de que tarda 10 minutos y te vas a tu casa. Pero son caros, ¿no? Bueno, pues para el bolsillo pues de cada quien depende, ¿no? Entonces, la importancia de contar con un seguro de gastos médicos mayores, pues es eso, es más que nada que tengas esa atención oportuna y que tengas a la mano pues esta tecnología de vanguardia, ¿sí? Que tengas también un servicio de primera clase, que seas atendido por un doctor que tenga, pues ahora sí, la experiencia, que esté especializado, que sea pues también de alguna manera pues hospitales privados en un momento dado para que tu ingreso sea más rápido, más oportuno, y que pues tengas también en un momento dado, si tú lo deseas contratar, pues también acceso a una medicina internacional, que todos son estos los beneficios que te puede brindar un seguro de gastos médicos mayores. Y bueno, pues invitarlos a que pues si no tiene usted uno, pues infórmese, se puede informar con nosotros, con todo gusto. Pueden entrar a nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbanos a contacto@alcalaoliver.com y con gusto podemos asesorarle y orientarle en cuanto a cómo funciona y cómo sacarle mayor provecho a un seguro de gastos médicos mayores. Ahí tiene usted, amigos. Gracias, Laura. Bueno, seguimos con nuestro tema de la importancia, cómo ser un influencer, cómo desarrollar estabilidad. Mira, si quieres ser un influencer, sobre todo en el terreno profesional, el primer paso, tienes que practicar tus habilidades de comunicación. Es difícil pensar que un influencer, cuando hablamos de una persona que no se comunica de manera articulada, pues es difícil pensar que lo va a hacer adecuadamente. Sí, que sea convincente y que sea enérgico, porque pues persuasivo. Imagínate un influencer que te viene a platicar la gran experiencia que tuvo la otra noche en un restaurante. O sea, debe de tener estas cualidades importantes de comunicación. Pero la comunicación en el contexto de no hablar de ti, ¿sí me explico? Si no vas a hablar, porque el siguiente punto es, debes de especializarte en un tema o actividad en particular, haz que sea tu tema de lo que vas a hablar. El tema no eres tú, que esa es la primera parte. Okay. O sea, no lo que a ti te pasó, ni lo que tú puedes platicar si tus experiencias, me refiero al ego. Okay. Me subí al Everest, sí, y viví la experiencia del... O sea, debes de encontrar un tema, eso te hará experto en esa materia, te tienes que convertir en eso. Miren, por ejemplo, por eso nosotros desarrollamos las entrevistas en Fórmula en los Negocios con los empresarios, pues una entrevista, no nada más que vengan a decir qué hacen o por qué. En una entrevista de 3 minutos o de 10 minutos, es una entrevista de programa completo para que entremos en materia, conozcamos lo que hace, lo que trae, los hacemos hablar, los hacemos comunicarse hacia afuera. Y también abarcamos la parte de diferentes temas, por ejemplo, en la experiencia organizacional, la experiencia de liderazgo, o por ejemplo, qué características se fijan cuando tienen a un personal que colabora con ellos, cuáles son los puntos más relevantes, que muchas veces son los valores, muchas veces son la honestidad, por supuesto que también la experiencia, la actitud, que también es algo muy importante, y que cuando hablan de estos temas, pues ya no solamente están hablando de su marca o de su producto, sino ya entra esta parte de la experiencia. Correcto. ¿No? Y esa parte de la experiencia es el tercer paso, que tienes que desarrollar la habilidad de diagnosticar, de evaluar y de entender de qué experiencia te están hablando o de qué, cómo has experimentado el tema en el que eres experto. O lo que has visto que ha sucedido con respecto a ese tema a los alrededores. Correcto. ¿No? O lo que has influenciado. Por ejemplo, está muy de moda hoy las empresas sociales, que vienen y hablan sobre el impacto en el beneficio de alguna carencia social que hacen. Esos son los influencers que van directo al tema, ¿no? Uh-huh. En cuestiones de responsabilidad social o beneficios sociales. Es desarrollar la habilidad de diagnóstico, así le llama este escritor, para saber evaluar y entender la situación en la que te encuentras tanto tú como los miembros de tu equipo. Y aquí lo extendería yo para entender claramente lo que está pasando con tus clientes. ¿Qué es lo que a tus clientes les gustaría escuchar de ti? No nada más a cómo lo vendes, sino qué experiencias puedes transmitir, claro, a través de tu producto. Y cómo lo puedes mejorar. Fíjate, el otro día que platicábamos de lo que dijo en Davos este Jack Ma, y me llamó mucho la atención en un video allá que vi de él, en donde él habla que en su empresa la voz más importante a la que atienden para mejorar su servicio, mejorar los productos, es precisamente, en primer lugar, la del cliente. O sea, buscan, claro, entrevistar, claro, platicar y acercarse a los clientes para preguntarles qué experiencia tuvieron, qué les gustó, qué no les gustó, qué cambiarían, cómo lo harían, qué preferirían. Y en segundo lugar, se basa en sus empleados, o sea, los trabajadores de la empresa. Esa es la segunda opinión más importante. ¿Por qué? Porque los trabajadores son los que tienen el contacto con el cliente, los trabajadores son los que manejan el producto, son los que manejan las diversas fases para que se le llegue a la atención correcta al cliente, porque muchas veces hay que arreglar la producción, a veces hay que arreglar la comunicación, a veces hay que arreglar el tiempo, hay que mejorar ciertas cosas. Y fíjate, y de último pone los accionistas. Eso quiere decir que en esa cadena se logra eso que tú estás diciendo, Robert, la mejoría de la atención al cliente en base a lo que él quiere. Claro, claro. Aquí es importantísimo que este proceso de comunicación sea biunívoco. A ver. ¿Qué quiere decir? Que sea de ida y vuelta. O sea, no nada más es yo lo digo para que tú lo escuches y ya así lo aceptes. Y así se hace, ¿no? No, tiene que ser biunívoco. Por eso es importante desarrollar la habilidad de comunicación con la gente. Pero bueno, vamos a seguir platicando de esto. Vamos a un corte comercial. No se vayan, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Qué linda canción. Esta canción se llama 1979. Es una canción del grupo musical norteamericano The Smashing Pumpkins. Tampoco lo habíamos escuchado, Juan de Dios. The Smashing Pumpkins, la Pumpkins. Cual fue escrita, The Smashing Pumpkins, Pumpkins, no sé. Andale. Qué decir. Bueno, es el grupo calabazas. Norteamericano. Ah, Pumpkins, son calabazas. Sí, sí. Las calabazas aplastadas. Ándale. ¡Oh! La cual fue escrita por su líder, Billy Corgan. Buena música, esto es de 1995 y la canción se llama 1979. Habrá que leerla más a fondo para entender por qué el nombre. Pero buena música, buen rock and roll. Ya saben, aquí, como siempre, en Fórmula en los Negocios. Yo sé que usted va en su automóvil saliendo de trabajar. Si va para el Carta Clara, pues diviértase, van a estar Los Ángeles Azules, ya empezó el show por allá. Y si no, pues va dirigiéndose a su casa, baje la velocidad. Está la temperatura sensacional, debemos de estar a unos 26, 25 grados en la ciudad de Mérida. Hay probabilidades de lluvia, pero muy bajas, así es de que a disfrutar de esta noche de inicio de carnaval. Baje la velocidad, súbale al radio, quédese con nosotros que tenemos una buena conversación con usted. Antes de eso, déjeme platicarle de nuestros amigos de Grupo Sadasi y del fraccionamiento Los Almendros. En este mes quiere Sadasi que estrenes casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel, nuestro desarrollo ubicado al poniente de la ciudad, con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano. Podrás llevar a tus hijos a la escuela mientras te vas a hacer ejercicio en los espacios deportivos o realizar tus compras en los centros comerciales dentro de tu mismo desarrollo. Mire, es importante que usted acuda a Los Almendros. Nos platicaba el arquitecto Juan Enrique Pérez, director comercial de Sadasi, el viernes pasado, que están los subsidios, que tienen subsidios para que usted le alcance para comprar su casa. Así es de que hábleles allá a Los Almendros de Ciudad Cauquel, haga una cita con los asesores, vaya y platique con ellos, 611-4000. Hay que ir por esos subsidios porque se van a agotar y usted no se puede quedar sin estrenar casa en este mes. En este mes, bueno, febrero es corto, pero pues usted vaya, dése una vuelta al fraccionamiento. Ellos trabajan de lunes a domingo de 9 de la mañana a 8 de la noche y sus asesores te van a atender para ayudarte a elegir la mejor opción crediticia para que estrenes casa. 611-4000. Grupo Sadasi, las mejores casas y más. Bien, estamos platicando con usted acerca de este modelo de comunicación, que así lo llamamos nosotros, o modelo de marketing en la comunicación, el influencer marketing. Ya le dijimos, mire, los influencers te dan un sentido ético, que es una base fundamental de ser influencer. Ha habido influencer, pues, ¿qué les puedo poner de ejemplo? A Gandhi, un influencer positivo, ético, o un influencer como Hitler, negativo, que los dos vivieron en la misma época, Gandhi y Hitler. Los dos eran grandes influencers, nada más que el primero tenía una brújula ética muy clara, y el segundo también tenía una brújula ética destructiva muy clara. O sea, tenía muy claro lo que quería hacer, apoderarse del mundo. El conocimiento de la ética, lo dijimos, los valores son fundamentales en la sociedad moderna. Ya no, el consumidor ya no está para manipulaciones ni para engaños. Los sí, o que le insistan o que le presionen, para nada. Es correcto. Entonces, de ahí que este modelo de comunicación es muy importante para que usted lo aplique. Mire, la influencia hoy por hoy es la competencia que mejor paga el mercado. Usted lo puede ver en los grandes influencers, los mencionaste, sobre todo youtuberos que se han vuelto millonarios porque han marcado una influencia importante y marcada en las redes sociales. Ahí fue donde empezaron a distinguir este término de influencer, pero pues nosotros lo estamos extendiendo a toda la parte de comunicación que desde su empresa usted lo puede hacer. ¿Qué es lo que logra usted con influir en el comportamiento de otros, en el comportamiento de sus compañeros, de sus equipos de trabajo, influir en sus clientes? Pues logras autoridad, te vuelves una autoridad. Esto va más allá de simplemente ser un líder de opinión. Va a que eres un influencer porque dominas un tema, porque estás inmerso en lo que hace tu empresa, en tu propósito, y logras contagiar a los demás, influir a los demás, y eso es lo que hoy mejor paga el mercado. Y fíjate, me quedo con la palabra contagiar, Robert, porque a fin de cuentas el influencer contagia. No es tanto que convence, sino que contagia esa misma sensación, esa misma experiencia que ha tenido con ese servicio, producto, empresa, de lo que sea influencer, porque hay influencers que son, por ejemplo, de deportes extremos, que y que de algún modo, por estarlo siguiendo, pues han convertido en un negocio el hecho de subir sus videos y subir sus atrocidades allá y todo eso, porque pues le meten en anuncios de diferentes marcas y de diferentes productos, y con eso ellos ganan, simplemente por compartir sus experiencias. Entonces, que también incitan a otras personas a seguirlos y hacer lo mismo y a imitarlos. Entonces, esta parte de influencers, yo creo que la palabra más atinada es eso de contagiar esa pasión, contagiar esa experiencia que uno está teniendo y quererla compartir con los demás, ¿no? Yo creo, amigos, que esta tendencia está creciendo, es la tendencia de los influencers. Nosotros los consumidores nos fijamos más en esas empresas y esos mensajes y esos temas y esas condiciones en las que estamos desarrollando nuestro negocio, y créame, eso es mucho más efectivo que muchas veces la mercadotecnia tradicional. Entonces hay que desarrollar estas habilidades de liderazgo, estas habilidades de comunicación, promover e influir en la gente. Creo que es uno de los trabajos fundamentales que se deben de desarrollar en las empresas. Y déjeme decirle, para terminar el comentario, nosotros en Fórmula en los Negocios lo podemos ayudar para que usted se convierta en un influencer en su mercado. Este medio que tenemos, Fórmula en los Negocios, está diseñado específicamente para cumplir con esa función de comunicación, de influencer en el mercado. Digo, nos ha ido bien, llevamos 10 años. Yo sé que quizás nos hubiera ido mejor, pero creo que es una experiencia que podemos compartir como influencers con todos nuestros radioescuchas y todos nuestros patrocinadores. Y si usted quiere participar en este influencer marketing, póngase en contacto con nosotros, contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. Platicamos, hacemos una campaña de influencer a la medida de sus necesidades y verá lo positivo y los resultados que tiene cómo ser un influencer, esta habilidad del siglo XXI que se está convirtiendo, y más que también, bueno, nosotros no nada más tenemos el programa de radio, tenemos las plataformas de coaching y tenemos las plataformas de redes sociales que vienen a dar una integración profunda y completa de lo que podemos ofrecerles en este influencer marketing. Así es. ¿Cómo ves? Así que escríbanos a contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. Y bueno, vamos a cumplir 10 años, vamos a hacer pachanga. Así es, Robert. Felicidades. ¿Ya mandaste a hacer las invitaciones? No, todavía, pero pues ya, en eso estamos. Así es de que esténse pendiente, amigos, porque pues vamos a festejar en grande. Nos daría mucho gusto que usted festeje con nosotros este 10º aniversario y 3,000 programas de Fórmula en los Negocios. Honrados por su preferencia y honrados por su escucha. Todos estos días, 3,000, llevamos 2,960 programas el día de hoy, y pues estamos muy honrados por su presencia todas las noches y todos los sábados al mediodía en Fórmula en los Negocios. Pero bueno, vámonos. Vámonos, Robert. Gracias, amigos, por escucharnos. Bien, amigos, ahí les dejo la información, ahí está la reflexión. Comuníquese con nosotros y estamos en permanente comunicación con usted. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas noches. Nos escuchamos mañana. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.